Vamos. Ja. Ese look está dedicado a todos ustedes. Lo pueden agarrar, tomar, poner una batería. Y ustedes también en su casa pueden hacer una canción dedicada a sus chupaplatas preferidas. Pero por ahora, Nemesis dice: son chupaplatas como cucarachas. Los aplasto, no dejo rastro. Me cachas, me entiendes, me captas, escuchas. Chupaplata, yo sé lo que buscas. Son chupaplatas como cucarachas. Los aplasto, no dejo rastro. Me cachas, me entiendes, me captas, escuchas. Chupaplata, yo sé lo que buscas. Parásitos tácticos jugando la movida. Sistema buscando la oportunidad. Sonrisita para camuflar su identidad. Quizás lo pilla y quizás no. Actúo como amigo, sí, actúo como socio. Viví de tu talento, ese sí es un negocio. No digo que es malo, pero que haga algo él. En vez de contar todo tu papel. Eso es, eres el manager, eres el sello. El productor de eventos, el que no pone el cuello. El chupa plata ganando el doble fajo. Que el artista está haciendo la mitad del trabajo. Al joven y tonto, quizás ni talentoso. Lo adicta, se lo quites como el demonio. Si no te quieres, te funo, ¿dónde vas? Chupa plata, es tiempo de quitarte el disfraz. El chupaplata se encuentra en cualquier lugar. Ten cuidado que este siempre te quiere cagar. Siempre te puede cargar la culpa para ganar más money y obtener más funny al final. El chupaplata se aparece como alguien gentil, de apariencia honesta y que te hace feliz. Pero a primer release, el muy infeliz agarra el monto y desaparece rápido de ahí. El chupaplata siempre gana con el porcentaje. Siempre paga menos ya que tiene el lenguaje de los números como lengua materna. Chupando más plata va a llenar su cisterna. Los chupaplatas como cucarachas. Los aplazo, no dejo rastro. Me cacha, me entiende, me captas. Escuchas,